Bien. Entonces, decíamos que el siglo XIII supone, o señala, o marca el florecimiento de la escolástica. Y entendemos por escolástica esa tradición, ese que se enmarca dentro de la filosofía medieval, que recibe el nombre de la palabra escola o escuela, está vinculada a las primeras universidades, como veremos a continuación, y que trata de dirigir la mente humana a comprender las verdades reveladas. Una vez más, como ya vimos de manera, como esbozo, si queréis, ¿no?, de manera germinal todavía en San Agustín, ahora precisamente ese intento de conciliar las verdades de la fe con las verdades de la razón se da de manera muy desarrollada, con mucha mayor sofisticación, en particular con esa obra cumbre de la escolástica que es el pensamiento de Santo Tomás, ¿no? Entonces, por eso dice ahí que estos éxitos, los éxitos crecientes de este intento por hacer comprender las verdades reveladas por medio de la racionalidad, dice que vienen condicionados por el enriquecimiento de la razón, digamos, por su desarrollo, la fe en su, o la confianza en sus fuerzas, pero también teniendo en cuenta su contenido problemático. Y que fundamentalmente ahí el punto clave es la influencia del pensamiento aristotélico. Como ya dijimos en su momento, a partir del siglo XII principalmente, la referencia... Por favor. La referencia clásica es la obra de Aristóteles. En esa repercusión del pensamiento aristotélico en los autores en el pensamiento occidental influyen de manera determinante, pensadores y traductores judíos y musulmanes, y una función esencial la cumple la Escuela de Traductores de Toledo. De tal modo que la adaptación, la traducción y el comentario de las obras de Aristóteles en Occidente y al mismo tiempo la fundación de las primeras universidades, muy en particular la de París, donde Santo Tomás da clases, constituyen, digamos, los dos ejes que marcan el núcleo, ¿no?, la médula espinal de la escolástica, ¿no? Como ya dijimos el otro día, el término mismo universidad, hace alusión al conjunto de saberes, y también al conjunto de expertos y de profesores que actúan dentro de una ciudad, en este caso de una circunscripción colegiada, ¿no?, como es principalmente la Universidad de París, ¿no? Entonces, claro, el ambiente intelectual donde se desarrolla principalmente las polémicas intelectuales, las discusiones se desarrollan en las universidades, ¿no? En concreto, Santo Tomás nace en el año 1225, según tenéis ahí, cerca de Nápoles. Él ingresa muy joven en la Orden de los Dominicos, digamos, él pertenece a la Orden de los Dominicos, ya vimos cómo San Agustín era franciscano. Se traslada a París a continuar sus estudios, estudia también en Colonia, allí es discípulo de Alberto Magno, otro importante teólogo. Bueno, recorre diversas ciudades, pero principalmente su labor más importante la desarrolla en París, ¿no? Muere en el 74, en el último tercio, iniciándose ya el último cuarto del siglo XIII, y las obras más importantes de Santo Tomás, seguramente la obra más importante, es la Suma Theologiae, que, como era habitual en la época, es una suma, es decir, un compendio, un conjunto de los temas principales que atañen a ese nuevo, diríamos, objeto de estudio, que es la teología, esa ciencia, esa disciplina filosófica, que es la disciplina y el consecuente objeto de estudio, que es Dios, sus relaciones con las criaturas, el ser humano, el conocimiento, etc. Bien, antes de entrar de lleno en la obra de Santo Tomás, hay que hacer una mención a la... influencia del pensamiento aristotélico en Occidente y al papel que ahí juega en particular, entre otros, pero bueno, vamos a señalar a este pensador musulmán porque es una pieza importante, aberrores. Entonces, bueno, la cuestión básica es la siguiente. Parece ser que Mahoma, parece ser que Mahoma tuvo contacto con comerciantes que conocían o incluso llevaban las obras de Aristóteles. Parece ser que, suponemos que Mahoma debió escuchar cosas del pensamiento aristotélico. En particular, en la zona de Siria, se produjo un contacto entre la cultura griega y la cultura árabe, que a partir de la expansión del Imperio Árabe tras la muerte de Mahoma, pues fue ocupando cada vez más territorios en Oriente Medio. Entonces, particularmente en Siria, había traductores y comentaristas de las obras griegas, entre ellas de las obras aristotélicas. Es decir, que en todo caso, que es lo que nos interesa saber, que la cultura griega en general y la obra de Aristóteles en particular entra en contacto con la cultura árabe, también la cristiana. También había monjes cristianos que traducían y comentaban las obras de Aristóteles. El caso es que hay pensadores árabes, musulmanes, que se dedican a traducir y comentar la obra aristotélica, o el pensamiento aristotélico. ¿De acuerdo? La cultura árabe con la griega. Entonces hay determinados pensadores musulmanes que es, digamos, sin dejar de ser musulmanes, esta es la clave que vamos a esbozar aquí, sin dejar de ser musulmanes, son aristotélicos, vamos. Este es el caso de Averroes. Averroes representaría un aristotelismo puro, es decir, no platónico. Pero claro, aquí la cuestión seria es... ¿cómo es posible conciliar o mantener al mismo tiempo determinadas verdades, en el caso de Averroes, coránicas, de la religión musulmana, con determinadas ideas o principios de la filosofía de Aristóteles? Como por ejemplo la eternidad del mundo, la inmortalidad individual del alma, etc. Sobre ellos volveremos después. ¿Cómo trata de resolver esto Averroes? Lo voy a decir lo más rápida posible, porque no nos podemos entretener demasiado en Averroes, pero simplemente para entender luego la discusión que va a llevar a cabo Santo Tomás. A través de un movimiento que va a recibir, que va a ser conocido como averroísmo latino. Entonces, ¿qué es lo que dice Averroes? Averroes lo que dice es que cuando ideas del pensamiento aristotélico, cuando ideas de Aristóteles parecen contradecir las verdades que el Corán recoge, ahí se produce, cuando determinadas ideas aristotélicas parecen contradecir las verdades recogidas por el Corán, pues eso, ¿qué es lo que pasa entonces? Entonces, Averroes lo que plantea es que el Corán es un texto que, para el común de los mortales, debe ser acatado literalmente. No se le puede cambiar una sola coma. Esto es importantísimo, ¿eh? Importantísimo. ¿Por qué? Porque es otro de los rasgos que diferencian también el Islam del cristianismo. El cristianismo, el libro del cristianismo, no es un libro, son muchos libros, son unos cuantos libros. Y para empezar, es el compuesto de el Antiguo Testamento, que a su vez son 5 libros, el Pentateuco, con el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es un texto que mezcla, digamos, hechos históricos con los mitos o la leyenda de un pueblo, que es el pueblo judío. Y el Nuevo Testamento, a su vez, se supone que son las enseñanzas de Jesús, pero recogidas por distintos autores o distintos apóstoles. ¿De acuerdo? Es decir, y este es un punto de enorme importancia, la Biblia puede ser interpretada, el Corán no, porque el Corán es un texto normativo, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto no, que el Corán no cuenta o no relata tanto una historia o una serie de historias, sino que es un compendio de normas. Un compendio, un conjunto de normas. Y como tal no puede ser interpretado. Entonces lo que dice Averroes es que en efecto, para el común de los mortales, para las personas sin estudios, digamos, que no son eruditos, que no son expertos, no son filósofos o científicos, para el común de los ciudadanos, el texto sagrado, el Corán, debe ser acatado literalmente, no se puede cambiar una sola coma. Porque digamos que su redacción estaría dirigida principalmente a esas personas. Pero, sí que le cabe solamente al experto o al científico, al hombre de ciencia, sí le queda la posibilidad de interpretar. El Corán, sí. Pero ¿por qué? Porque para el sabio, digamos, para el científico, la literalidad del Corán tiene mucho de metáfora. Metáfora necesaria para que la persona sin estudios pueda, digamos, comprender los dictámenes sagrados. Pero para el hombre de ciencia no es necesario. El hombre de ciencia estaría a otro nivel y el hombre de ciencia sí puede interpretar. Y entonces es en ese nivel de interpretación donde Averroes ve la posibilidad de superar las aparentes contradicciones entre el aristotelismo y los principios del Corán. Pues bien, esta tesis de Averroes acaba pasando a una corriente que se desarrolló en el siglo XIII en la Universidad de París y que es conocida con el nombre de Averroismo Latino, cuyo padre fundador parece ser un tal Siger de Brabante. En todo caso, lo importante para nosotros es que el Averroismo Latino no es exactamente las tesis de Averroes, sino lo que voy a explicar a continuación. ¿Y qué te lo que dice Averroes? Pues tengo que volver a repetirlo. Para pues lo en todo caso, lo interpretar el Corán, ¿no? Sí. Lo que eso es, si son los expertos o los hombres de ciencia, digamos, ¿no? Entonces, lo que plantea el Averroismo Latino es, digamos, dar un paso más. Y es la llamada teoría de la doble verdad. Esto no lo plantea Averroes. Lo plantea el averroísmo latino, que da un paso más allá, va un poquito más lejos. ¿Qué es la teoría de la doble verdad? Sencillamente, que habría verdades de la fe y verdades de la razón. Que habría una autonomía absoluta de la razón con respecto a la fe. Sí. La teoría de la doble verdad afirmaría que hay verdades correspondientes a la fe y verdades correspondientes a la razón. Lo cual implica que no habría, que sería posible mantener o defender al mismo tiempo afirmaciones contradictorias, siempre y cuando se tenga en cuenta que la fe y la razón son autónomas y orientadas a verdades distintas. No habría una verdad única, sino una doble verdad. Pues bien, según esto, y si os fijáis en el primer cuadro que aparece en vuestro esquema, tenéis ahí las tesis del averroísmo latino. Principalmente, el problema era armonizar la filosofía aristotélica y las verdades del cristianismo. Y principalmente, ese problema nos lo encontramos en dos puntos esenciales. Uno es, lo tenéis ahí, la creación del mundo. ¿Cómo es posible que el mundo sea creado y al mismo tiempo sea eterno, como decía Aristóteles? Y la mortalidad del alma individual, afirmada por Aristóteles. ¿Cómo podemos seguir afirmando la mortalidad individual del alma si el cristianismo exige que el alma sea individualmente inmortal para poder ganarse el premio o el castigo correspondiente en la trascendencia? Esto, la verdad, no es ya con el cristianismo. Claro. ¿Pero qué tiene que ver con los árabes? Pues ahora lo vamos a ver enseguida. El averroísmo latino sería una corriente que surge en la Universidad de París, por tanto en el contexto del cristianismo, pero que está influida por Averroes. Digamos que, como he dicho antes, llevan un poco más lejos las tesis de Averroes. Pero cuando habla de fe es cristiano. Da igual. Cuando un musulmán habla de fe, pues está hablando de las verdades de la fe del Islam. Cuando habla un cristiano, de las del cristianismo. Pero el concepto de fe en principio sería el mismo, equivalente, ¿no? Pero en este contexto estamos ya en el cristianismo, por eso esto es indispensable de entenderlo para poder entender la obra de Santo Tomás, que por eso hemos hecho este recorrido, sencillamente, si no, ¿para qué? Bueno, pues entonces, según la teoría de la doble verdad, según el averroísmo latino, es posible afirmar al mismo tiempo, desde el punto de vista de la razón, diríamos, desde el punto de vista de Aristóteles o de la filosofía griega aristotélica, que el mundo es eterno y que el alma individual es mortal. Y desde el punto de vista de la fe, que el mundo es creado y que el alma individual es inmortal. Si tuvierais si os tomáis la molestia de mirar la tabla que tenéis delante, la cosa sería infinitamente más sencilla. No. Hablar con cuatro amigas al mismo tiempo y establecer cuatro conversaciones a la vez y enterarse si puedes, ¿no? Y mirar una hoja, mira, ¿estás escuchando o no? Pues si lo digo en general. El alma es inmortal. Repito. Desde el punto de vista de la razón, ¿qué dice Aristóteles? El mundo es eterno. Pero desde el punto de vista de la fe, es un dogma, un principio irrenunciable, que el mundo es creado desde la nada, creatio ex nihilo. ¿Cómo podemos sostener afirmaciones contradictorias u opuestas, en principio? El averroísmo latino lo que plantea es que sencillamente hay verdades de la razón y verdades de la fe, que se pueden mantener al mismo tiempo. Eso sería la tesis esencial. ¿De acuerdo? E igual sucedería con el caso de la mortalidad del alma individual. Que Aristóteles decía que el alma individualmente es mortal, porque el alma era principio de vida, pero claro, eso no se puede admitir desde el punto de vista de la fe, que necesita la inmortalidad individual del alma, para que cada uno individualmente, gracias a la inmortalidad del alma, pueda hacerse cargo de los premios o castigos derivados de su comportamiento, es decir, del ejercicio de su libre albedrío durante la vida. Igual, admite que hay verdades de la razón y verdades de la fe, y que como son verdades independientes, no hay problema en que se contradigan. Esta es la cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que San Agustín se opone a la teoría de la doble verdad, claro. ¿En qué forma? Pues lo vamos a ver enseguida. Que el mundo es eterno y que el alma individual es mortal. Eso es, eso lo dice Aristóteles. Pero eso no lo dice la teoría de la doble verdad. La teoría de la doble verdad dice que eso se puede admitir y al mismo tiempo las afirmaciones aparentemente contradictorias de que el mundo es creado y de que el alma individual es inmortal. Esa es la cuestión. No es que la fe contradiga a Aristóteles, es que lo que dice Aristóteles pertenece a las verdades de la razón y las verdades de la fe pertenecen a las verdades de la fe, pertenecen a otro ámbito distinto. Entonces no hay problema, diríamos, no hay contradicción en mantener afirmaciones opuestas siempre que sean desde unas desde el ámbito de la fe y otras desde el ámbito de la razón. Que es lo que llamamos teoría de la doble verdad. Habría como dos verdades, las verdades de la fe y las verdades de la razón. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Como digo, a esto se opone Santo Tomás. Entonces, en la segunda columna de ese cuadro aparecen las respuestas que Santo Tomás daría a ese problema, a esas, diríamos, dobles afirmaciones o dobles verdades. ¿De acuerdo? En primer lugar, ¿cómo es posible que el mundo sea eterno, como dice Aristóteles, y al mismo tiempo sea el resultado de la creación por parte de Dios? ¿Cómo es posible que el mundo sea eterno y al mismo tiempo creado? Esta es la pregunta. Santo Tomás dice, el mundo, Santo Tomás dedica de hecho un opúsculo, un breve texto a explicar esto. La cuestión resumida es la siguiente. Cuando Dios crea el mundo, como ya dijimos aquí, la creación del mundo consiste en que Dios es la causa agente del mundo. Pero que lo que no hay, lo que falta es la causa material, no hay materia. Entonces, cuando decimos que el mundo es creado desde la nada, lo que estamos queriendo decir es que no hay causa material. De modo que, como creo ya dijimos, Dios, como causa agente, al crear el mundo sin causa material, es decir, sin materia, claro, no modifica o no produce algo a partir de una materia ya existente. No modifica la materia ya existente, que es lo que hace todo ser finito, claro. Por eso, os he dicho ya muchas veces que el ser humano no puede ser creador, ni creativo, ni narices. Porque crear, solo crea Dios. Porque crear significa crear desde la nada, es decir, sin base material, sin causa material. Entonces Dios crea el mundo como si lo estuviera esculpiendo sobre el vacío. Como si estuviera dando martillazos al cincel, pero los estuviera dando en el aire. Y de la punta del cincel fuera saliendo progresivamente el mundo, la creación. Entonces, ¿cómo es posible que Dios sea capaz de crear el mundo y de que el mundo sea eterno? Porque parece que el mundo entonces tiene un principio, evidentemente. Bueno, pues el mundo tendría un principio, el universo tendría un principio en sentido ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su principio se lo da Dios. Pero cuando decimos que el mundo es eterno, lo que estamos queriendo decir es que no tiene un principio en el tiempo. Es decir, que cuando Dios crea el mundo, Dios lo está creando desde la eternidad, desde fuera del propio tiempo. Como hemos dicho alguna vez, cuando Dios crea el mundo, lo que estamos realmente queriendo decir es que Dios crea el espacio y el tiempo sin los cuales el mundo no sería mundo. Por lo tanto, no es que el mundo tenga un principio en el tiempo como si el tiempo preexistiera al mundo y el mundo se colocara en un momento determinado. No, no. Es que crear el mundo implica crear el tiempo. Por lo tanto, el tiempo, es decir, el mundo, es decir, el espacio temporal, es creado desde la eternidad. Por lo tanto, el mundo es eterno. Tiene un principio que le da Dios, pero no un principio en el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no preexiste al mundo, claro. Cuando Dios crea el mundo, crea el tiempo. y digamos, lo está creando en el seno de su eternidad, desde la eternidad. Esta genial pirueta argumentativa permite a Santo Tomás seguir manteniendo la tesis aristotélica de que el mundo es eterno, sin renunciar al principio básico del cristianismo de que el mundo es creado por Dios desde la nada. En segundo lugar, el problema de la individualidad del alma inmortal. Sencillamente, que no lo voy a explicar ahora, quiero decir. Lo único que puedo decir es, porque lo veremos cuando abordemos el ámbito del el tema del conocimiento, lo único que puedo decir es lo siguiente. El entendimiento universal o general del que hablaba Aristóteles tiene que darse de manera individualizada. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Pues esto lo explicaré en adelante. No lo puedo explicar ahora. Simplemente lo enumero. ¿De acuerdo? De tal modo que, en efecto, el alma como principio de vida es mortal, pero entendida como capacidad para comprender o conocer, el entendimiento, lo que llamamos el entendimiento, se tiene que dar también de manera individual. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Ya lo explicaré. Bueno, ¿qué quiere esto decir en definitiva? Para poder seguir arrancar y continuar. Pues quiere esto decir que la teoría de la doble verdad ha quedado eliminada, ha quedado superada. No hace falta mantener esa cosa artificiosa de que hay dos verdades. ¿Por qué? Porque perfectamente pueden conciliarse las verdades aristotélicas con los principios de la fe. Y conciliarse racionalmente, porque esta es la cuestión absolutamente clave sobre la cual ya os llamé la atención al principio de las primeras lecciones sobre la filosofía medieval, en particular el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano o el cristianismo es una religión de la razón. Es decir, una religión que, a diferencia de sus predecesoras, utiliza el arsenal de la racionalidad, cuenta con él y lo emplea al servicio de las verdades de la fe. Las difíciles relaciones, conflictivas en muchos casos, entre fe y razón, van a ser, por lo tanto, parte del los temas fundamentales que filosóficamente tendrán que afrontar estos autores, y en particular Santo Tomás, como veremos en las próximas clases. Sí. ¿Y a qué hora me habéis dicho? Ahora mismo. No, porque no hay batería. Si no, ahora mismo. Van a estar esperando con pasión delante del ordenador, esperando a que subas esa clase. Será lo primero que haga, no os preocupéis. ¡Qué presión! Sí, sí. ¡Qué agonía!